Boca Juniors, vamos a presentar a Orlando Salvestrini, a quien le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Orlando, ¿cómo le va? Matías Traversi y Fabián Pérez, los saludamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Está trabajando mucho con esta historia del básquet y de la nueva formación de la Comisión de Deportes Nueva allí en Boca. Sí, así es, así es. Primero quiero pedir disculpas al público y a ustedes, porque sus productores querían comunicarse conmigo y yo les decía que por ahora no tenía ninguna noticia. Ustedes saben que en Boca hubo el cambio de comisión directiva, sí, y también un cambio de organigrama operativo. Eso hizo que, bueno, en los últimos 15 días estuvimos trabajando mucho internamente. Entonces, otra vez se disculpa a ustedes y a la afición. Bueno, efectivamente, dentro del nuevo organigrama operativo hay dos consejos que son deportivos. Uno es el Consejo de Fútbol Profesional, cuyo presidente es el presidente de la institución, Daniel Angelici. Sí. Y el otro es Consejo de Fútbol Juvenil y Otros Deportes. Yo soy el presidente de ese consejo. Esos son los dos consejos que abarcan todas las actividades deportivas. Las profesionales y las que no son profesionales dentro del club. Sí, exacto. Sí, en mi caso, yo tengo, bueno, todo el tema de fútbol amateur, divisiones inferiores, el básquet profesional, el básquet amateur, el vóley, el fútbol de salón, el fútbol femenino. Si bien es una noticia del básquet, les quiero decir de que Boca en este momento se está anotando en la Liga Nacional del Vóley Femenino. Ah, finalmente. Sí. Lo que pasa es que nunca se va a jugar. Nunca nadie dijo o mandó una comunicación a la asociación diciendo no se va a jugar. No se hizo nada por estos 15 días que fueron unos 15 días medio en el vacío, en el caso de Boca, por lo que explicaba antes. Pero en este momento Boca está registrando su equipo de vóley femenino en la Liga Nacional. Ah, mire, es una buena noticia. No es un espacio de voleibol, pero sí es un espacio donde mucha gente se está informando y mucha gente que está muy cerca del básquetbol de Boca, y esto usted lo sabe muy bien. No, por supuesto. Se está enterando de una buena noticia, teniendo en cuenta que tal vez lo vinculado con el vóley y con esta comisión directiva desde la temporada pasada había decidido no formar el vóley masculino y dejar de jugar la liga, pero sí ahora. Algo que había también generado mucho ruido en el ambiente y en el mundo de Boca, que era no jugar el vóley femenino, nos está contando y realmente es una buena noticia. Correcto. Y el tema de... Sí, dígame. El básquet, vamos con el tema del básquet. El tema del básquet, en ningún momento se ha pensado en dejar el básquet sigue. Hemos trazado un plan estratégico deportivo que consiste, bueno, terminar esta liga. La liga que viene vamos a hacer mucho hincapié en la captación de juveniles, la liga de desarrollo, y en la liga 2017-2018 vamos a salir campeones. Ah, mire, ya les comunico que somos los campeones en 2017-2018. Entiendo la promesa, no me prometa como prometió Paredi, porque no pudo cumplir, básicamente con lo poco que prometió no pudo cumplir. Y le pregunto con esto, pero esto se lo digo en serio. Sí. Y ahora lo va a saludar el gallego, que le cuento. Fabián está, porque tiene que trabajar en la tele, en Sunchales, para ver hoy y trabajar naturalmente en Libertad Gimnasia. Ya lo va a saludar porque quiere charlar con usted y hacerle varias preguntas. Pero lo que le quiero preguntar, teniendo en cuenta este cambio de organigrama, imagino que dentro de la estructura de gestión deportiva de vuestra dirigencia, esto estaba planificado. Ahora, teniendo en cuenta el arrastre, lo que quedó de la gestión en el básquetbol profesional de Paredi en la presidencia del básquetbol profesional. Usted, como un hombre que ha trabajado y ha conseguido logros muy importantes en el básquetbol de Boca y conoce muy bien el básquetbol de la Liga Nacional, ¿qué evaluación hace, Orlando, de esa gestión y de cómo ha quedado el básquetbol de Boca en esta transición que están tomando ustedes con el nuevo Consejo Deportivo que están teniendo? Bueno, a mí me gusta mirar para adelante. Seguro. Simplemente le puedo decir, es una situación problemática, pero solucionable, la estamos solucionando. El responsable del básquet profesional, que es Sergio Pinarello, a partir de ahora, en la asociación va a ser el representante de Boca, Edgardo Alifraco. Alifraco. Es, si va a estar en la asociación, por eso vamos a trabajar tanto en Boca como en la asociación. Por el lado de Boca, ya dije, va a ser muy importante Liga de Desarrollo, la captación, formar nuestros jugadores, y en el caso de la asociación, de estar trabajando en lo que es esta liga. Creemos que hay muchas cosas para mejorar, hay cosas que no se entienden. Liga de Desarrollo me parece muy bien, pero hay una ficha 23, después hay extranjeros, no sé, creo que tenemos que tomarlo eso seriamente. Hay un problema de financiero en todos los clubes, así que vamos a tener que ir por lo menos Boca por un tope salarial. Entonces vamos a pelearla en ese nivel para el bien del básquet, y vamos a pelearla dentro de Boca, que va a apostar a divisiones inferiores. Ellos dos son la cabeza, así que yo les pediría que de aquí en más, yo hablo para anunciar esto, pero de aquí en más que hablen ellos con ustedes, con ellos, que son los que van a tener todas las novedades en el día a día. Perfecto. Gallego, lo podés saludar a Orlando Salvestrini en Uno Contra Uno Radio. Bueno, lo saludo. Hola, ¿qué tal, Fabián? Te mando un abrazo enorme, Orlando. Gracias por tu tiempo. Que tengas un... No lo puedo hacer antes, lo hago ahora. Que tengas un gran año, un gran 2016 para vos, para Boca. Bueno, igualmente a ustedes, y también te pido disculpas personalmente porque no. me llamó la producción, pero realmente no quería hablar porque no tenía nada que informar. Así que estaba un poco en medio de la neblina y ahora, bueno, ya está todo más claro. No, uno te conoce y sabe que no sos una persona de estar tanto en los medios, y que no, cuando tenés algo para comunicar lo haces. Sos una persona importante dentro de la vida de Boca, y además sos un tipo del deporte, ¿no? Y el que te conoce o el que alguna vez tuvo algún trato contigo, sabe que a mí me sonaba raro cuando me decían que Boca por ahí iba a retirarse del básquetbol, sabiendo que tanto Orlando Salvestrini como Carlos Aguas, en menor medida obviamente, pero que siempre estuvo ahí dando una mano en el momento que se necesitó, conociendo cómo te gusta la NBA, conociendo tus gustos en algún momento, que hasta quisiste traer a Magic Johnson, tratando de hacer las cosas, la gran final de la Liga Nacional todavía está en el recuerdo de todos, fue aquella, aunque fue derrota para Boca, pero fue la de Luna Park. Y eso no podía quedar en la nada. Si bien es cierto que los momentos políticos de los clubes son diferentes, y que por ahí las políticas de los clubes son diferentes, pero para un tipo como vos, Orlando, me parece que formar parte de este departamento del cual sos presidente hoy, y por ahí no llevar a cabo, o intentar llevar a cabo una gestión, quizás no igual que la anterior, quizás distinta, con otros objetivos, pero profesionalmente seria y al nivel que Boca exige, porque Boca es el Barcelona, es el Real Madrid, es una marca importantísima, y uno conociéndote sabe cómo vos apuntás, y no vas a querer para Boca un deambular por la tabla o algo que no realmente no sirva, ¿no? No, correcto, creo que firmo todo lo que acabas de decir. Te agradezco lo que se refiere a mí, pero creo que antes que mí está la institución, ¿no? Boca es una marca mundial. Boca no puede dejar este deporte, y la vamos a perder tanto dentro de Boca como en la asociación, y bueno, creo que vamos a seguir divirtiéndonos con este deporte que tanto nos gusta. Así, mira, esa es la última frase, es como te caracteriza a vos cada una de tus gestiones, y me parece que buscándola por ese lado y apuntando quizás a, y también me gusta, ¿sabes qué, Orlando? Y te lo quería decir públicamente. Esto que acabas de decir vos, el compromiso es la competencia. Si Boca decide meterse de lleno en lo que es las decisiones, apoyando, acompañando, proponiendo desde la importancia de la marca, estas cuestiones que vos decías recién, hay algunas cuestiones que no nos gustan, me parece que también es muy saludable para nuestra competencia, dado que Boca no solamente es campeón de la Liga Nacional, sino, repito, es una marca que vende y mucho, y es la marca deportiva más importante del país, ¿no? Lógico. Bueno, eso es lo que yo quería informar. También que nunca existió, como también en este periodo de no información, atrasos en los pagos. Eso nunca existió ni va a existir en una institución como Boca. Estamos muy contentos con el técnico. Nuestra intención es darle muchos minutos a los chicos. A la gente le pido paciencia, que apoye, que no se meta en ese síndrome del extranjero, porque Boca ha ganado y ha perdido partidos como ayer con los extranjeros, ha perdido muchos partidos en complementarios por 1 o 2 puntos con los extranjeros, que hemos ganado de 4 o 3 partidos antes del corte de fin de año sin extranjeros. Entonces que no venga esta psicosis de que sin extranjeros no se puede hacer, porque vos hablaste de Luna Park. Yo me acuerdo que Atenas de Córdoba, cuando nos pintó la cara 4-0, bueno, la base eran todos nacionales, ¿no? Era el gran equipo de Milanés, Roberto, Campana. Estaban esos nombres, ¿no? Estaban esos nombres, que eran como extranjeros, ¿no? Pero eran... Bueno, está bien, y bueno, pero tenemos que sacar esos nacionales como extranjeros. Tenemos que hacerlo. Acá hay muchos tapados. Yo siempre digo que es increíble, ¿no? Que el mejor jugador de la historia de básquet, y yo creo que el mejor deportista, junto con Maradona, de la historia de Argentina, que es Ginóbili, no se hizo acá. No se hizo acá. Ginóbili no era Ginóbili que vemos ahora en el NBA. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos Ginóbiles habrá en estos momentos tapados? Bueno, eso tenemos que descubrirlos. Ese es el vacío de todos en la liga. ¿Y seguirán apostando fuerte a la conducción de Ronaldo Córdoba en las divisiones formativas del básquetbol, sí, de Boca, Orlando, sí, como lo han hecho en los últimos años? Sí, también. Reclutando pibes en el interior, como fue habitualmente, algo característico en Boca. Sí, y vamos a usar las 450 peñas que tenemos en el interior para eso, que nos van a ayudar, tanto en el fútbol amateur como en el básquet y otras disciplinas. ¿Quién estará? Antes me dijiste que estará Luis Franco al cargo de Boca como una cara visible. En la asociación, el representante de Boca va a ser Luis Franco y Sergio Bernadelo va a ser el hombre operativo del básquet, tanto del básquet amateur como del básquet profesional. Está bien. Responsable. Perfecto. Y para esta temporada la idea es, ahora viene Collins, es traer otro extranjero, terminar con uno solo, no tienen apuro, ¿cómo es? Bueno, creo que un extranjero está llegando hoy o mañana. Ya llegó, Orlando. Ya llegó. Ah, ya llegó, bueno, sí. Pero sabía que estaba llegando, bueno, no sabía si. Bueno, ya llegó, listo. Y bueno, y ahí nos quedamos. Puede haber alguna sorpresa de alguien que quiere venir a jugar gratis, vamos a ver. Pero repito, por favor le pido a los sintonizantes de Boca, apoyemos este equipo. Este equipo ayer perdió por 3 contra el candidato de ganar la liga, que es así. Entonces está bien, yo creo que el equipo está bien. Me gusta muchísimo Capelli, muy trabajador. Hay un equipo de preparación física también muy bueno, así que bueno, estamos contentos. Ya pasó la tormenta, ahora estamos en la calma, con sol, vamos a la playa, todo tranquilo. Orlando, cuando hablas de una sorpresa, hablas de un exjugador de Boca que fue campeón olímpico y que hoy por hoy está jugando el torneo federal. Puede ser o puede ser otra cosa. Otra cosa. Puede ser otra cosa. La referencia directa es a Gabriel Fernández. Para aclarar, sí, porque hay gente que está escuchando y tal vez no entiende la conversación. Sí. También le iba a decir después, Gabriel Fernández, que está jugando en Huracán de San Justo, el torneo federal, y que ya jugó en Boca Juniors, ¿no? Y no se puede contar nada, Orlando, para el simpatizante de Boca, de la sorpresita. Yo quiero respetar ahora la estructura de Boca. A partir de ahora tienen que hablar con Luis Franco o con Bernadelo. Ellos son los que están a cargo en el día a día. Yo les pido, por favor, que hablen con ellos y ellos los van a atender. Ya hemos también armado una estrategia con ustedes, con la prensa, que son al fin y al cabo los que están promoviendo este deporte, este juego, con lo cual van a ser siempre bienvenidos en Boca. La gente de los últimos 2 partidos acompañó. El equipo dio una muestra de pelean desventaja, porque le faltan 2 fichas mayores. Se nota que pelean desventaja, es cierto, perdió por pocos puntos, tanto con Obras en el partido televisado, que se pierde al final, claro, inclusive proponiendo un suplementario. Ayer el partido estaba para que lo gane Boca, por algunos detalles que sean en el juego no lo pudo ganar. Pero independientemente de esto, Orlando, vos sabes bien que a veces es difícil mantener este nivel de juego porque hay una intensidad muy grande, el equipo está muy corto, hay que hacer... No, estoy totalmente de acuerdo, se necesitan 2 fichas. Sí, siempre estuvimos de acuerdo con eso. Estuvimos de acuerdo. Yo el primero de enero mismo me reuní con Adrián, con Capelli, estuvimos analizando todo. No, está todo bien. Todo lo que está pasando, digamos, es previsible y sabemos que... Bueno, ahora tenemos uno menos, así que vamos avanzando. Les mando un abrazo. Le hago la última pregunta, porque tiene que ver con algo que decía usted, y que independientemente a, a quienes son los encargados del básquetbol profesional, el presidente de la Comisión de Deportes, en este caso que está vinculado con el vóley, es usted. Y usted nos mencionaba que piensa mucho a futuro, en la programación de la Liga de Desarrollo. En ese análisis a futuro que hace, desde el punto de vista deportivo, naturalmente, ¿esta estructura podría permanecer, esta estructura de trabajo que tiene hoy Boca en cuanto a los profesionales que tienen el básquetbol, pensando en la temporada que viene y en la próxima? Bueno, eso es un tema que más tiene que opinar el técnico de la próxima liga, ¿no? Pero no me meto en eso, no me meto. Sí puedo decir que estamos muy contentos con Capelli, pero todo depende de quién sea el técnico y qué es lo que quiera hacer. Yo estoy muy conforme con este equipo, pero yo no soy el técnico. Y hay otros responsables antes que yo en base, así que ya... Pero si viene Alifranco y le dice, Orlando... ¿Le interesaría que charlemos con Capelli para repetir, para poner un nombre? ¿A usted le parece que es un buen entrenador para Boca? Pensando en el proyecto deportivo que tienen a futuro. Sí. Perfecto. Sí. Le mandamos un abrazo grande, Orlando. Que tenga buen día y muchas gracias. Que vaya bien. No, gracias a ustedes. Gracias, Orlando. Un abrazo enorme. Orlando Salvestrini es uno de los máximos dirigentes de Boca Juniors, no solamente del básquetbol. Tiene a cargo...